¿qué tal los carnavales? ¿Qué tal el Día de los Enamorados? Y acá nosotros rockeando. Acabamos de escuchar Que Sea Rock. Seguimos con Ella es un ángel, Quizás mañana, Trouble No More y Una casa con 10 pinos. Vamos con la primer parte del carpo napolitano. Ella es como un ángel que vuela atrás. Papo, Mr. Rock. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. La vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Más que

daytime. Moonlights up the night. My eyes light up when you call my name. Cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Papo, Mr. Rock. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Evil Lock? ¿De qué te reís? ¿Porque hace calor? No. ¿Porque llueve? No. ¿Porque hace frío? No. ¿Pero por qué se ríe? Se ríe con esa sonrisa malvada que tiene, porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Vamos a ver qué pasó. Papo dice, yo me quedo con Lucy. Viru la retruca, pero eso es un amor descartable. Las Pelotas dice, si supieras. Charlie García, yo ya sé. Y Vilma Palma y los Vampiros. ¿Qué dice? Vamos todos a la pachanga. ¿Qué tanto renegar? Si se queda o no con Lucy Papo. Y por eso se ríe Bill Lock. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Bienvenido a Cortesam. En confianza murió nuestra amistad. Y perdiéndole seguro, condena mortal. El caso está cerrado y no hay pero que valga ya. Entre mortajas de hierro morirás. Por tus entrañas sangre derramarás. Noqueaste el futuro, ya no hay más que hacer. Ahora tendrás que verte con un tal Lucifer. Lucifer. Te has declarado culpable por indignar. Faltarle el respeto a los reyes del mal. Lo siento.

grita que no sos un psicópata, pero no sé por qué. A la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Saludamos a toda nuestra querida República Argentina, a la gente del sur, que siempre nos escucha, como Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa. Para todos ellos un abrazo grande, para la gente del norte, la del este, la del oeste, para Nuevo Ya, Entre Ríos, para los pagos de allá, de los Hernández, todo abrazo de rock para todos ellos. Bueno, también quiero a nuestros países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, para todos ellos Brasil. Gracias, gracias por escucharnos. Para My Friend de USA y Santa Bárbara, California. Para todos, thank you very much, Big Way. Para Vigo y Valencia, España, los fans del carpo napolitano que están por todo el mundo. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Y ahora sí, vamos con la data del carpo napolitano. Bueno, aquí en la edad del carpo napolitano, que hablaban que los habitués en los conciertos eran los que, de que te daban miedo en el barrio y estaban todos juntos, ¿no? En la época de la dictadura fue. Y dice, para cerrar el año encararon una presentación en el Estadio de Ferro, al que le quisieron bajar el perfil con un mensaje clarito: terminemos el año sin cadenas. La parte de sin fue malentendida y la bataola fue épica y desgraciada. Esa tarde-noche Riff tuvo su Ezeiza con el personal policial lavándose las manos. Ahora que están en democracia, arréglense entre ustedes, dijeron, y permitiendo una suerte de zona liberada para la catarsis de la masa. Riff, a esa altura, se había constituido en partes iguales en un éxito y un espanto. Por eso todavía debe medirse en términos de sacrificio y lucidez la determinación que tomaron días después de separarse. Los desmanes en los shows de Riff y su desbande volcaron al público masivo hacia un optimismo de Soda Stereo, los Abuelos de la Nada, Sass, Virus y los Twists. Eran modernos, al menos sonaban en la radio, y no había que ser cinturón negro de algo para salir ileso de sus recitales. Los discos solistas de Papo, Papo en concierto, Vitico ha llegado la hora, Peyronel a toda máquina, no generaron demasiado revuelo y solo acentuaron la idea de Riff. Era la suma de sus partes, así que guardando una postura menos agresiva en el look, a fines del 1985, una versión de Riff sin Michael Peyronel, reemplazando por Oscar Moro, veterano de Los Gatos, y Serú Girán, sin Bob, alineando al joven Juan Antonio Ferreira de Huff, volvería al ruedo, editando un disco muy decente, si cabe el término a cualquier cosa que haya dicho, hecho y grabado Riff, titulado Riff 7, con un corte de hard rock clásico, como La Espada Sagrada, y un tono más rock and rollero. La voz allá de David Coverdale, de Huff, estaba en la diana de los Power. Estaba en la diana de los Power. Y Elena X, un boogie rock de Vitico, parece que viene bien, marcaba el tono positivo del retorno. Y como curiosidad, Dios Devorador, Papo y Moro, patentaría a Riff, que Los Ratones Paranoicos emularía 2 décadas más tarde en Girando, aunque vale decir que futuros discos de Riff albergaban canciones de corte paranoico, como Larga Distancia y Sátiros Sueltos. Hasta aquí la data del carpo napolitano, y ahora escuchemos un temita de Riff. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Selling each one.

Papo, Mr. Rock. Llegamos al bloque de riff del carpo napolitano. Vamos con Lili Malón, Vértigo Romántico, Macadán, Zona de Nadie, No Detenga Su Motor, dice el carpo. Y mucho por hacer si tenemos tiempo. Vamos con nuestro bloque de riff. Thank you. esquinas. Subiré incondicional. Mr. Rock. Yeah. Mr. Rock. Thank you. Se nos terminaron las dos horas de puro rock and roll, estas dos horas de comenzar un lunes en positivo, con la energía positiva que te da la música. Gracias a los escuchas de La Vox, gracias a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Bitway, Kiss Kiss, y gracias a Vigo, Valencia, España, a nuestros países limítrofes y a toda nuestra querida República Argentina. Muchísimas gracias y será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Pero antes le vamos a agradecer a nuestro querido pulpo operador Damián Espadea. Gracias, Damián, gracias a la directora de la radio, gracias a nuestros auspiciantes, porque no sé si me olvidé cuando lo dije. Así que bueno, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Y será hasta el próximo lunes con más Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.